Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días, una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Por fin, así es, banda, pues ya empezamos por fin una nueva transmisión, una transmisión más de La Teta Informativa. Sean todas bienvenidas. Y ya, yo soy Lola Dolor. Vamos a estar acá hablando de las noticias feministas de la semana. Así es, pues yo soy la compa Camila, estás escuchando La Teta Informativa, el noticiero feminista. Estamos transmitiendo desde Radio Zapote y pues bueno, estamos a 28 de noviembre, ya culminando, bueno, desde hace un chingo estamos culminando el año, pero... Pero ahora sí más. Pero ahora ya estamos más cerca. Entonces, vamos a empezar este noticiero. Tenemos noticias desgarrantes, pues ha sido una semana muy movida. Pues aconteció el 25N, que fue pues una movilización amplia, mundial, podríamos decir, en contra de las violencias machistas. Aquí desde México, pues nos movilizamos de distintas partes de los estados y de la Ciudad de México. En el Estado de México estuvimos ahí también participando en la marcha que se dio a cabo en Chimalhuacán, donde pues en el Estado de México son violadas 6 mujeres al día. Y pues de entre muchas cifras pues lamentables que tenemos que estar pues abordando en esta temática del noticiero feminista. Y pues bueno, Lola, ¿cómo ves si vamos diciendo lo que vamos a tener en el primer bloque el día de hoy? Vale, claro, pues la primera sección, como ya sabrán, o si no saben, entérense. La primera sección de La Teta Informativa es siempre feminicidio, emergencia nacional. Y pues asquerosamente siempre tenemos esta sección muy llena de información. Entonces, pues sí, vamos a estar hablando sobre el feminicidio número 94 en el estado de Puebla. Sobre el caso de Génesis Gibson Jaimes, que fue hallada asesinada en la habitación de un hotel en la delegación Venustiano Carranza. También vamos a hablar un poco del caso de Oaxaca y de estos 5 feminicidios que se registraron en menos de 24 horas. También vamos a hablar de el caso de Joana Ramallo, que pues son 4 meses ya desde que Joana integra la lista de más de 3,000 mujeres asesinadas allá en Argentina. Y también allá mismo en Argentina vamos a hablar del caso de Dayana ante la encrucijada del juicio. Ella está encaminando su vida. También vamos a hablar un poco de el caso o de algunos casos en España. Y con eso vamos a cerrar la sección de feminicidio emergencia nacional para dar paso a... Nos cagamos en su estupidez. Y pues bueno, aquí en esta sección vamos a estar comentando sobre, bueno, la polémica que se ha desatado en torno a Mon Laferte. Vamos a escuchar ahí un videíto. Y también sobre otros temas de Cinépolis. Entonces, bueno, esta es una sección para pues amenizar el noticiero y cagarnos un poco pues de nuestra propia estupidez. Ay, de la mía no, Yo no tengo de eso. Ok. Bueno, y pues también tenemos el bloque de voces subversivas, donde vamos a estar platicando sobre Marichuy y lo que opina el Consejo Nacional Indígena acerca de los feminicidios y su postura. También vamos a estar hablando de este contexto de 25N en contra de las violencias machistas, una cosa que nos quiere comunicar el pueblo de Chiapas. Y bueno, en gritos sexodisidentes. En gritos sexodisidentes vamos a estar hablando sobre este texto, pues bonito, que se publicó hace poco en la revista Virtual Joterismo y que se titula ¿Por qué manada de jotas acompaña la propuesta política del SIG, del Consejo Indígena de Gobierno? Entonces, pues vamos a estar comentando eso y ya nada más vamos a cerrar la teta informativa con el quehacer feminista. Y nada, pues para invitarlas a los eventos y demás que van a ver esta semana. Entonces, pues vámonos con una rolita y regresamos en cortina para empezar con las tristes noticias, pero también para pues cagarnos ahí de este pinche sistema culero que nos mata todos los días. Y pues bueno, vamos a escuchar a JJ Kale con algo de Going Down. Y pues bueno, regresamos. Chido por escucharnos. Sigue la transmisión. Estás escuchando la Teta Informativa. Bye. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. ¿Qué onda, banda? Pues regresamos acá a la teta informativa. Ojalá hayan disfrutado esta rola Going Down, tanto como nosotras. Y bueno, pues, feminicidio, emergencia nacional. Camila, ¿qué nos puedes contar de Puebla? Pues vamos a comenzar con un poco de las noticias que acontecen en México. Y pues Puebla no se queda atrás con la ola de feminicidios. Es lamentable que haya 94 feminicidios en lo que va del año tipificados, porque pues claramente no todas las cosas que han pasado se denuncian y claro, no todas las cosas que han pasado se las toman en cuenta, ¿no?, las autoridades. Pero resulta que fue localizado el cuerpo de una anciana el 24 de noviembre por personas que se dedican al cuidado del ganado en el paraje denominado Cachidagua. Y pues bueno, presentaba varias lesiones en la cara y un nivel y una herida a nivel del cuello, aparentemente provocado por el ahorcamiento. Este hallazgo, bueno, este feminicidio, pues acontece de esta compañera que tiene 72 años, identificada como Adelaida, en el domicilio de Atexco. Y pues bueno, esto se suma a los 94, pero no mencionan dos, y que han sucedido recientemente en el último año, en este año, en Puebla, y que tampoco lo han tipificado como feminicidio, incluso no se tiene como una certeza de quiénes fueron los feminicidas, pero están exigiendo el encarcelamiento de estos. Hay una lista acá de información acerca de los 94 casos. Voy a mencionar algunos: en Cuautlatzingo, en Tehuacán, en Zacapotzla, en Pantepec, en Cihuatehuatl, en Fuentes Soto Puebla, en San Jerónimo Tehuanipan, en Tecamachalco, en Puebla, en la localidad, en Puebla, donde sucedió lo de Mara Castilla, en Zacatlán, con Giselín López, en Tlahuapan, con un nombre no identificado, en Tepeaca, tampoco con nombres no identificados, en Tecamachalco, con Laura Pérez Reyes, en Zacapala, con Cristina Leiva. Y pues bueno, esta información la pueden consultar en Página Negra, que es quien recopila pues esta información, y que bueno, hacen énfasis en que pues está prendida la alerta de género y que pues es parte de las movilizaciones o los motivos por lo que nos movilizamos el pasado sábado 25 de noviembre. Y que pues bueno, aquí lo que vemos es que no se trata, a lo mejor lo que platicábamos en el noticiero pasado, ¿no?, que las mujeres desaparecen en una edad de 17 a 20 años, que es como la más alta en estadística. Pero bueno, este caso pues es de una compañera de 72 años de edad que fue degollada, que fue pues violentada de una forma culera, y que pues bueno, hoy pronunciamos el nombre de Adelaida, que se suma a la lista de feminicidios en Puebla, México. Sí, claro, y bueno, nada más comentar que es gravísima la situación que se vive sí en Puebla, pero también a nivel nacional. Ahorita estaba leyendo el número 92 de esta lista que presenta Página Negra, del hallazgo de un cadáver que todavía no ha sido identificado en Cuautlancingo, en Puebla. Y dice, fue hallado el cadáver de una mujer dentro de una bolsa negra el pasado 19 de noviembre en una zanja en la Junta Auxiliar de Sanctorum en el municipio de Cuautlancingo. La mujer fue desollada de la cara. Estaba desnuda y presentaba signos de violencia, ¿no? O sea, estos ya son unos grados de violencia así, bueno, que no sé, hasta hace unos años yo decía así como estilo guerra civil africana, ¿no? Pero, o sea, huevos, güey, ¿no? Esto es estilo México. una mujer desollada de la cara. O sea, es como... Bueno, si no topan lo que es desollada, es que le arrancaron la piel de la cara. Entonces, pues no sé, la verdad es que estas cosas... El rollo de que esté prendida una alerta de género y la en esta entidad. No sé, me deja como sin palabras, ¿no? Porque de verdad que son unos grados de violencia ya los que se están ejerciendo sobre los cuerpos de las mujeres. Que no se diría, son ignignables. ¿Cómo diría la morra esta? Esto es horrible y de verdad, pues no sé, ¿no? Yo no le apuesto nunca a las autoridades porque pues realmente las autoridades nunca le han apostado a los cuerpos, a nuestros cuerpos, a los cuerpos de las mujeres. Pero pues ya, ¿no? Un comando armado acá de... pues algo, ¿no? Porque de verdad que estos grados de violencia ya son, no sé, son inaceptables y hoy me dan... No sé qué tanto me dan. Sí, estamos en noviembre, pero incluso la nota nos remite a casos de enero. Por ejemplo, el de María del Carmen Gabriela Valentín en Checholac. La mujer de 23 años fue asesinada por su esposo, a quien había abandonado por violento, el 14 de enero. El sospechoso Daniel Fuentes, de 22 años, la estranguló. Después de discutir con ella, pues descubrió que... regresó al pueblo a visitar a su familia, según sus familiares. María fue obligada a abortar en dos ocasiones y sufría violencia intrafamiliar. Y el caso de María Antonia Ruiz Bautista, conocida como Gaby Bautista, en Puebla. El 7 de enero fue asesinada la mujer de 43 años, a quien encontraron degollada y presentó 21 golpes. El presunto asesino, quien fue detenido un día después refugiado en la casa de sus padres, era su novio y se llama Javier Maldonado. El hombre confesó el crimen cuando le detuvieron. Dijo, sí, yo la maté porque me provocó. La mujer era madre de 4 hijos, trabajaba en un bar y ocasionalmente dormía en casa de Javier. Pues el novio, el esposo, el exnovio, el exesposo, el tío, el primo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ni siquiera es que digamos como, bueno, es que anda por ahí suelta una manada de locos. Esté matando mujeres, no, la manada de locos son todos. Claro, y pueden ser todos. Con el sí, yo la maté porque me provocó, es lo que vemos que se repite en un chingo de feminicidas, pues, ¿no? O sea, que todavía sigue prevaleciendo este discurso de que se justifica la muerte hacia las mujeres porque lo pueden hacer, o sea, culeramente lo pueden hacer, ¿no? Quedan en impunidad, las instituciones son súper ineficaces. Las mujeres no quieren denunciar las violencias que viven a diario. ¿Por qué? Porque pues no hay una respuesta, o sea, no, ni siquiera hay como una, como algo que te incentive a hacerlo porque sabes que te espera una ola represiva y de justificaciones, ¿no? Entonces, pues esta nota es bien, bien culera que la estemos hablando, que estemos en un contexto de violencia pues desbordada con la cifra de 94 feminicidios en el estado de Puebla. En lo que va del año, y pues bueno, seguimos en esa misma sintonía con esta noticia de Ciudad de México. Pues sí, en la Ciudad de México aquí hay un artículo de La Silla Rota que, pues nada, tiene un título bastante llamativo y se llama Alertan sobre posible asesino serial en la Ciudad de México. Y esto porque, bueno, pues surge a raíz del hallazgo del cuerpo de Génesis, Génesis Ulianis Gibson Jaimes. Ella es una modelo venezolana, era una modelo venezolana de 24 años de edad. Y pues ella, igual desaparecida en Puebla la semana pasada, fue encontrada asesinada en un hotel de la delegación Venustiano Carranza, acá en la Ciudad de México. Y bueno, ¿por qué se habla de un asesino serial? Dicen acá porque el homicidio de Génesis tiene características parecidas a otro asesinato ocurrido en abril en el Hotel Estadio, que está ubicado en Avenida Cuauhtémoc y Chiapas, ahí en la colonia Roma, ¿no? Entonces, en aquella ocasión, en este asesinato de abril del Hotel Estadio, en la Roma, la víctima fue Katia. Y ella fue asesinada allá. Y Katia tenía 26 años, solo 2 años más que Génesis, que es la modelo venezolana. Y bueno, al igual que Génesis, Katia estaba maniatada, o sea, con las manos atadas, y presentaba golpes en el cuerpo, además de presentar un surco en el cuello. Y bueno, como digamos, la presentación de los cuerpos, pues es también muy parecida, ¿no? Los cuerpos están semicubiertos con una almohada y con sábanas. Y bueno, pues ambas escenas del crimen se encuentran nada más y nada menos que a 8 kilómetros de distancia la una de la otra. Entonces, pues eso es lo que se alerta, ¿no? Al respecto. Entonces, pues la cosa es justo. Bueno, sobre Génesis se habla que ella estaba desnuda, estaba amordazada, estaba con las manos atadas, tenía rasgos de tortura en todo el cuerpo, particularmente en el rostro, vientre, piernas y cuello. Y pues los trabajadores del hotel, cuando se los entrevistan, pues ellos dicen que la mujer llegó con un hombre, pero pues que no se veían como sospechosos, ¿no? O sea, que el vato no se veía sospechoso. Ni nada, que no vieron, digamos, nada fuera de lo normal, ¿no? Entonces, pues sí, habrá que estar muy pendientes de los casos, tanto de Katia como de Génesis, y bueno, y de esto, ¿no? Porque si en efecto existe esta persona que ya pueda ser catalogado como un asesino serial, pues hay que estar a todo, ¿no? Hay que estar muy pendientes. Y bueno, pues nada, a ver si presionar, digamos, para que haya una identificación de esta persona y que podamos alertar pues a todas las, pues que podamos alertar a la banda, ¿no? Que estemos al pendiente. Sí, justo no es el único caso de feminicida que anda prófugo. Justo en esta semana, pues, estuvimos escuchando los testimonios de los familiares de Victoria Pamela, quien Mario Sainz, el feminicida de Victoria Pamela, también está prófugo. Es muy probable que se haya ido del país, pero justo hay una pues muy grande corrupción que permitió que este feminicida esté prófugo, ¿no? Y que no esté encarcelado y que pues muchas de nosotras estemos pues con esa latente amenaza de pues cruzarnos con este tipo y que pueda suceder algo, ¿no? También en el caso de pues este segundo asesino serial, y que incluso pues los medios de comunicación que tratan de comunicar o no sé qué sobre los feminicidios, pues también los tratan con nada de cuidado, ¿no? Y con nada de respeto. Entonces, bueno, también la intención es que podamos comunicarnos estas atrocidades, pero sin toda esa carga que están perpetuando los medios de comunicación, y que es manejarlos como homicidios, ¿no? O de hacer énfasis en que la chica venezolana era modelo o cosas así, ¿no? Como para criminalizar una y otra vez a la víctima. Y pues bueno, en esta sintonía. Sí, ¿qué te parece que yo platique lo de desastre y tú platicas lo de Oaxaca? Que tú eres de allá mero. No es cierto. Bueno, sí, que Desastre MX igual comparte y que realiza el conteo de los asesinatos en contra de esta población en todo el mundo. Entonces, de acuerdo con estas cifras, cerca de 325 personas transexuales, transgénero y travesti han sido asesinadas en lo que va del año, ¿no? Entonces, estos datos fueron obtenidos entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017. Y bueno, pues la investigación también puntualizó que el número real de los crímenes en contra de las personas transgénero en todo el mundo puede ser mucho mayor, ¿no? Ya que las cifras presentadas son datos parciales recolectados a través de una red de organizaciones en todos los países, la cual retoma casos. denunciados o hechos públicos por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, que es como la misma cuestión con los feminicidios, que pues existen unas cifras a las que se puede tener acceso, pero que dependen justo de la denuncia, de la tipificación y hasta de la visibilización de los casos. No hay veces que no hay denuncia, pero se visibilizan y así se pueden contar. Y bueno, como ha venido repitiéndose esta historia, México, segundo lugar en asesinato de personas trans, Brasil es el primer lugar. Igual por tercer año consecutivo. Y Estados Unidos después. Y Estados Unidos. Uh-huh. Sí, pues es una crímenes de odio que no solamente pasan en un país del mundo, ¿no? Es algo que se prolonga en todos los países precisamente porque pues domina esta lógica del pensamiento donde no es aceptado nada que produzca o no tenga inconvenientes, ¿no? Para el sistema patriarcal, misógino, machista. Claro, pues las vidas que importan y las vidas que no, ¿no? Entonces todo lo que es anormal, pues no importa. Y como es anormal, pues ni modo, lo mataron y tantan, ¿no? Entonces, pues, y digo, si a eso le sumamos las situaciones de muchas personas, por ejemplo, si tienen esta situación como de ser migrantes, ¿no? Que igual este artículo de Desastre MX tiene unos datos que hice tan solo en los datos de Francia, Italia, España y Portugal. El 69% de las personas trans asesinadas, o sea, una gran mayoría durante los años en que la organización ha levantado estos conteos, son personas migrantes, ¿no? Entonces, pues eso también es una variable que está complejizando todavía más esta situación, ¿no? O sea, no nada más es la cuestión del trans, sino también entra la cuestión por racismo, por nacionalismo y por fascismos estúpidos. Claro. Y pues bueno, también tenemos la lamentable noticia de que Oaxaca pues sigue también siendo un estado donde prevalece la impunidad y los feminicidios. Y pues bueno, se registran 5 feminicidios en el estado de Oaxaca en menos de 24 horas, que fue la noticia pues que nos alarmó, sobre todo, bueno, así como dice la compa Lola, pues yo vengo de esa tierra y pues la neta sí me duele que esté sucediendo esto, pero pues me da más coraje que las autoridades se pronuncien dándole condolencias a la muerte de los feminicidas y que invisibilice que las compañeras pues estén siendo asesinadas por toda esta cultura de la violación. Se suman a la lista los feminicidios de Diana García Solosar, de Mailet Solosar Cabrera, de Yolanda Rendón y de Luz Idalia Pacheco, quien fue asesinada por Mario Gómez Avendaño, policía auxiliar. Y justo en medio de pues esta tragedia se le ocurre al gobierno de Oaxaca, el secretario de gobernación, a darle sus condolencias al feminicida policía, ¿no? Y que pues esto también tendría y cabría muy bien en nos cagamos en tu estupidez, porque justo, pero o sea, esto lo no me puedo ni reír de esto, es horrible. Sí, es horrible, pero a la vez estúpido, ¿no? Porque justo había como toda una la población está conmovida y salieron a exigir justicia para que pues hubiera una respuesta ante pues esta ola de feminicidios que sucedió en un día. Y pues a las autoridades se les ocurre. Sí, ajá. Este sujeto se llama José Raimundo Tuñón, quien es el secretario de Seguridad Pública en el estado de Oaxaca. Y justo, o sea, es la estupidez que se pronuncia, pues dando sus condolencias a la familia que ha destruido el pinche mismo feminicida, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, lo que hay que resaltar aquí es que Oaxaca ha estado sumergido en la violencia porque precisamente el PRI ha prevalecido pues de autoridad y de gobernante. Esto no quiere decir que otro partido venga a salvar la vida del estado de Oaxaca, pero sí ha sido un gobierno que se ha impuesto durante más de 50 años. Entonces, claro está que la violencia hacia las mujeres, la muerte, que estamos amenazadas todas las mujeres de Oaxaca, pues no le importa al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, que justamente es un asesino, un feminicida, que ha violentado una y otra vez al pueblo oaxaqueño. Pero sin embargo, pues hay mucha banda de Oaxaca que se ha pronunciado. Igual salieron a manifestarse el 25 de noviembre, el sábado pasado, pues para prender esta alarma entre nosotras, que ya no queremos que nos sigan matando. Y pues bueno, es la gente de Oaxaca pues le reclama a este gobierno priista pues falta de sensibilidad, falta de respeto, falta de eficacia en sus instituciones que según se encargan de que nosotras obtengamos justicia, pues no es así, ¿no? Entonces, pues 107 feminicidios en lo que va del año en Oaxaca, 94 feminicidios en lo que va del año en Puebla, y también tenemos pues ya saliéndonos un poco de lo que sucede aquí en México, que es el segundo lugar por tercer año consecutivo en transfeminicidios, nos trasladamos a La Plata en Argentina. Y pues bueno, aquí quisiéramos ponerles un audio que nos comparte la mamá de Joana Ramallo, quien fue desaparecida hace 4 meses y que se movilizaron en este país. Pues también sufren lo mismo que acá, ¿no? O sea, toda una invisibilización de estos casos de desapariciones para las compañeras. Sí, y acá en el caso de Joana se denuncia, bueno, su desaparición, sí, desde el 26 de julio de 2017, o sea, ya 4 meses, casi 5 meses. Y que se integra a la lista de más de 3,000 mujeres que según un estudio de la Procuraduría de Trata de Personas y Explotación de Personas, PROTEX, fueron desaparecidas para ser prostituidas desde la recuperación de la democracia en nuestro país. Nos así justo, esto es lo que iba a decir que no pude decir ahorita, que justamente su desaparición está relacionada con esto de la trata de personas para la explotación sexual. Entonces, pues sí, la banda ya se anda movilizando en La Plata, en Argentina, entonces vamos a escuchar este audio. Sí. Agradecer a todos, a todas y a todos por seguir acompañándome en la lucha y en la búsqueda de Joana. No los quiero nombrar porque no me quiero olvidar de ninguno, pero agradecer y darle un fuerte abrazo de acá a mi nieta, que está también hace 4 meses en búsqueda de su mamá. ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! Bueno, y seguir siempre agradecidas a ustedes y a todas por formar parte de mi lucha y de mi busca de Joana, que ya son 4 meses y un día, y que esta lucha la vamos a seguir, que no me dejen, que me sigan acompañando, porque mi busca no es solo de Joana, sino de muchas pibas más, que sabemos que el Estado responsable de la desaparición de Joana y de tantas otras, ¿no?, que es el Estado cómplice de estos proxenetas hijos de puta que nos arrancan a nuestras hijas y que no los vamos a callar, que yo como mamá de Joana no me voy a callar con nadie, que un cachetazo de los jueces y fiscales, como los que recibí durante 2 meses de la fiscalía, de la jueza y fiscales de la justicia ordinaria, no me van a hacer callar, sino que cada cachetazo de ellos va a ser un grito más fuerte mío: devuelvan a Joana con vida como me la sacaron. ¡Vamos! Que Joana no está sola, que no la voy a dejar, no le voy a soltar la mano. Ni por Joana, ni por mi nieta, ni por mis hijos, ni por tantas Joanas que están desaparecidas. Agradecer a las mamás de Lucha por estar acompañándome en este momento tan doloroso y triste para mí, y me llenan de fuerzas. Que yo en ellos, en ellas y en ustedes también veo la sonrisa de mi Joana. En cada abrazo que ustedes me dan es un abrazo más de Joana, y que voy a seguir en lucha. Que no me voy a dar vencidas ni aún vencida. Y que así es, tenemos que salir a la calle y los tenemos que hacer escuchar por este estado cómplice y ausente de nuestras hijas, de nuestras pibas, que nada, y no quiero hablar mucho porque está mi nieta y no la quiero hacer poner mal, pero nada, agradecer a mis vecinas que nunca me dejan sola. Bueno, eso fue un poco de lo que nos comparte la mamá de Joana, quien lleva 4 meses desaparecida, y que pues con todo el dolor de su corazón, pues comparte su testimonio, su sentir, y pues seguramente el de muchas madres que tienen a muchas Joanas desaparecidas, ¿no? Como dice Marta. Y pues bueno, le mandamos un saludo y un abrazo, porque justo nos llega al corazón, y aquí también estamos sufriendo, pues esta, o sea, es que este pinche bloque es de la mierda, ¿no? O sea, la neta, hablar de esto sí es muy culero, y incluso esta semana que estuvo muy movida en contra de las violencias machistas, pues no tenemos un programa entero y no vamos a poder terminar de hablar de toda esta violencia, de todos estos feminicidios, desapariciones y también incongruencias de los estados democráticos que encarcelan a las mujeres que abortan, que encarcelan a las mujeres que matan a sus violadores, ¿no? Y que justo este es el caso de, tenemos otro caso que también sucede en Argentina. Y que bueno, nos enteramos de ello porque pues otros medios de comunicación también hacen la labor de comunicarnos esto. Esta información la recopilamos de ANRED, y bueno, les agradecemos pues por poner a disposición su material. ANRED nos comparte que Dayana está en una encrucijada del juicio, que justamente a Dayana, pues el pasado 20 de mayo del 2016, en pleno trabajo de parto, sale de la casa que compartía con su pareja Luis Orona y su familia en la localidad de Unquillo. Orona la intercapta diciéndole que se suba al auto, que la lleva al hospital y la termina llevando a un descampado donde ya había un colchón con la suciedad, y además en un descampado. La obliga a parir ahí, la intemperie, imagínense el frío, sin ninguna asistencia, con todo lo que implica parir y los cuidados que en general se tienen. Ella parió en esas condiciones. Cuando la nena nace, Orona se la lleva porque su fundamento es que no es hija de él. Y pues bueno, bueno, las autoridades del estado imputa a Dayana y a Orona, les dan sentencia de cárcel, y pues bueno, Dayana ahorita está pues llevando su juicio. Se espera que la dejen libre, que según se está logrando que se le deje libre, pero pues ya lleva más de un año encarcelada, ¿no?, por esta situación. Y que justamente otro medio que también nos comparte, pues hay cosas que valen la pena leer, en La Tinta hay una entrevista de Dayana Gorosito. Nos publican la primera parte, que fue publicada el día de ayer justamente, una historia de violencias y resistencias, donde pues lo que leí es que Dayana ha sufrido pues una, pues todo un agravio, ¿no?, desde casi desde que nació. Entonces estas cosas justamente es la que las leyes no ven y las instituciones ven y se encargan de, pues, de darle atención, ¿no? O sea, justamente que nació. Hay una carga muy poderosa en el deber de ser madre. Entonces estas cosas justamente es la que las leyes no ven y las instituciones, de que ella esté como involucrada en que su hija fue justamente la violación colectiva que cometieron sobre una morra de 18 años, ¿no? Entonces, esto pasó el 7 de julio de 2016, que la joven estaba en una plaza de ahí en España. En Pamplona, y ella estaba participando en las famosas, las cosas, ¿cómo se llaman?, los encierros de San Fermín, que pues son las pendejadas que hacen los estúpidos españoles con los toros. Y dice que en esa plaza pues ella se encontró con 5 hombres de 20 y tantos años, que si ven las fotitos, pues son 5 españoletes, unos hasta medio guapillos, ¿no? Entonces se encontró como con estos hombres. Y le dijeron como, ah, no, pues te acompañamos a tu coche, ¿no? Y entonces, pues de camino la forzan a entrar a un portal de la calle que había quedado abierto, y entonces ahí abusan sexualmente de ella. Y entonces, pues según los argumentos que están usando estos tipos para defenderse, dicen que fue una relación consentida, porque pues la chica en ningún momento dijo que no, ¿no? Cuando la chica, la afectada, igualmente los policías que atendieron como este caso, pues ellos dicen que, y ella dice que ella entró en un estado de shock y que por esto pues no presentó una oposición violenta, ¿no?, a la violación, o sea que se quedó como catatónica, y entonces todo sucedió, lo cual es como lo más lógico, ¿no? Entonces, pues bueno, resulta que lo que llama mucho la atención, llama todavía más la atención alrededor de este caso, es que también una de las pruebas que presentaba la defensa de estos violadores, de los de la manada, era que pues tiempo después de la violación la chica había compartido en sus redes sociales algunas fotos, que la estaba pasando bien con sus amigos y no sé qué, o sea que no se estaba comportando como una violada. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, que decían como, bueno, pero ¿cómo es que la violan 5 tíos, ¿no? Y tiempo después estaba en una fiesta y lo sube a sus redes sociales. Entonces eso quiere decir que ni la violaron. Mírenla cómo está, de feliz, ¿no? Esa es una de las cosas que llamó la atención, ¿no? Como si, bueno, ya que aparte de que ha sido violada, entonces te tienes que comportar como violada 24/7. ¿Y cómo se comporta una violada? Pues te tienes que comportar así como llorando, traumada, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues no tienes acceso a la justicia si después de una violación seguiste con tu vida, ¿no? Parece, según la defensa de estos tipos. Además, también llamó la atención, y esto fue algo que estuvo muy bueno y muy cagado, es que estos güeyes, los integrantes de la manada, exigieron respeto a su intimidad y que no se difundieran ni sus nombres ni sus caras en las redes sociales, ¿no? A lo que obviamente pues la banda feminista respondió publicando la foto de su jeta, ¿no? De las jetas de estos tipos, igual que sus nombres. Y nada, pues sí, la imagen que contiene los cinco rostros de estos violadores, pues se viralizó en internet y bueno, pues eso fue algo muy bonito, pero pues nada, el juicio sigue y esto. Y bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no?, que también esta cuestión de las violaciones colectivas, pues esto de la manada no es un hecho aislado, ¿no? También hace un año sucedía el caso de Brasil, que también era una cosa horrible, en donde esta chica que tenía como 16 años, pues fue violada por 33 hombres, ¿no?, en Río de Janeiro, y que pues ella contaba, ¿no?, que había salido para ir a una fiesta de funk y que se había quedado de ver con su novio, pero bueno, nunca llegó a la fiesta. Entonces ella ya no recuerda nada, ¿no?, como que fue drogada, y entonces al siguiente día pues ella despierta con los genitales sangrantes, ¿no? Y entonces se encuentra alrededor de un montón de vatos armados que pues están cagando de la risa y ahí la dejan a la chingada, ¿no? Esa también fue como muy fea. Y también, ¿no?, en diciembre, esto pasó pero en 2012, o sea, hace unos 5 años, una estudiante de 23 años, lo mismo, ¿no?, fue violada por 5 hombres en un autobús del transporte público, y el autobús pues no se detuvo, ¿no? Así como que siguió andando, o sea, el chofer como que dijo, órale, ¿no?, pues no le está yendo bien, pero no se detuvo. Y siguió, por esto pasó en la India, ¿no? Entonces siguió andando el autobús por las calles en Delhi. Y bueno, esto fue horrible porque además de esta cuestión, esta chica murió porque durante la agresión, uno de los güeyes que la agredía, pues le arrancó los intestinos y pues ella murió unos días después en el hospital, ¿no?, a raíz de esta agresión. Entonces, pues sí, lo que, ay, no sé, a mí me pone como muy mal es que todavía existe y sigue muy vigente el discurso de legitimación del violador y del acto de violar, ¿no? Y bueno, porque pues no existe una ruta de atención a la mujer, más bien pasa por un proceso en el que ella es juzgada, en el que es culpada por los hechos y en la que es además sometida como a que tenga que a la repetición constante, ¿no?, del relato de lo que vivió. Y además cada que repiten lo que les pasó es otro cuestionamiento, es otro juicio, es otra culpa, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? A propósito de esta cuestión de la violación con la manada y tal, pues se activó como este hashtag de hermana yo sí te creo. Hubo filtros marcos para fotos de perfil en Facebook y la, pues para que la banda pudiera mostrar su solidaridad y expresar lo importante que es siempre pues creerle a las víctimas, ¿no? Y el lo valioso que es salir a decir hermana yo sí te creo, y cómo el decir hermana yo sí te creo puede suponer la diferencia para una persona que está, o para una mujer que está en un proceso de decidir si denuncio o si no denuncio, ¿no? Pues el apoyo se siente y el apoyo ayuda, ¿no? Sí, justo. Hermana, yo sí te creo, y por eso, a ver, los nombres de los pinches violadores culeros de la manada. Para que se los aprendan. Y para que no se olviden de estos pendejos. José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero. Cabezuelo, estúpido. Jesús Escudero, Ángel Bosa y Antonio Manuel Guerrero. Pues bueno, esto lo leímos en Colombia Informa, ahí está la cara de estos sujetos. Y pues bueno, sí, yo ya estoy hasta la madre de hablar de esto, güey. Así que pues ya regresamos al bloque de nos cagamos en su estupidez, pero antes, oye, vamos a ponerle una rola. Eso te iba a decir, oye Camila, ¿y qué tal una rola? Bueno, una rola que le gusta mucho acá. Que me gusta mucho a mí, a la Lola Dolor. Esta rola es de la Lira Libertaria, que escúchense este disco, es grandioso. Tiene ahí la musicalización de algunos poemas del Punky Mauri. Entonces está bien chido, es así como trova bien anarca. Bueno, no sé si es trova o qué chingado sea, pero ahí tiene unas mezclillas de tango y cosas. Esta rola se llama Chacarera y es de la Lira Libertaria. Y regresamos. Vino a mi pago la sombresa que nos rige. Un día vino a mi pago la sombresa que nos rige, intentando de absorberme, y así fue que yo le dije. Intentando de absorberme, y así fue que yo le dije. Quería de morir en el fango de la vía y mi teremo brechierra bachol. Extendite la mano burguesía, el como indeño de guardar el sol. Salga, no me abra su brazo, de mi exclusión no reniego. Salga, no me abra su brazo, de mi exclusión no reniego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. Piedra, lejos de la mano de Dios. Si estoy tirado en las piedras, lejos de la mano de Dios. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Yo le romperé la jeta al que sobre mí le gile. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Inclusión digno trabajo. Nada que derechos legales, inclusión digno trabajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. No acepto paternalismo y manos caritativas. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. No habrá nada arriba mío, pues solo el cielo me cubre. No habrá nadie arriba mío, pues solo el cielo me cubre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer. No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en su estupidez. ¡Qué dura es la vida! ¡Pues caballo me guía! Pues así es. Así es. Cansada de escuchar las estupideces de machos sin qué hacer. Hablando de machos sin qué hacer, seguramente ya sabrán, o si no saben, ahorita se enteran, ¿no? De este personaje que en redes sociales se hace llamar Valentina Telema o Telma, una cosa no, así. Valentina Telema, así se hace llamar en Facebook. Y que bueno, pues en la marcha justo del 25 de noviembre contra las violencias machistas, pues este personaje, o sea, les cuento que este personaje es, ella se autodefine como una mujer trans con barba. Lesbiana. Y lesbiana. Entonces, y la cuestión es que dices, bueno, pues ya, cada quien puse un unicornio, una mesa, lo que sea, X, a mí me da lo mismo, la verdad. Y pero la cuestión es que este personaje salió a superatacar a Jessica Marjane, y que Jessica Marjane, pues es una compa, bien, bien compa, activista trans, que pues neta, o sea, yo todos los días la veo metida en algún acto. En algún acto por los derechos de la banda trans, y que además es un, pues es un dulcezote de persona, ¿no? Y que le he visto reaccionar por las compas, por la banda trans, por la banda morra, ¿no? O sea, es una compa pues chida hasta donde yo la conozco y he tenido oportunidad de compartir con ella. Y entonces pues resulta que que esta Valentina Telema, perdónenme, es que es muy difícil, muy difícil. O sea, el queer nos ha metido en un predicamento. Esto no es queer, ni siquiera, pero bueno. Entonces resulta que esta Valentina, pues, empieza a hacer unas publicaciones así de ¡órale, Marjane! A que no te atreves a enfrentarte a una mujer feminista, y se refería a ella misma, a Valentina. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, bueno, pues en la marcha se quiso meter. Después de esto, de estas publicaciones, y de que aparte había hecho memes en los que se burlaba de Jessica, en donde había como... Macho sin qué hacer. Macho sin qué hacer. En donde había... Sí, porque se había burlado que si Jessica Marjane de su cuerpo, que si era gorda, que si no. ¡Ay, qué hueva! Valentina, ¡qué hueva! Y, ay, bueno, sí. Es que me vino a la mente una canción de Molotov que es muy bonita. Que dice... Vamos a escuchar algo más chido. Ah, sí, ahorita. Pero te platico de esta canción que dice... y por eso te digo que te mates, tete. Mátate, tete, que te mates, tete. Está buenísima la verdad, ¿no? A mí me pasa por la cabeza cada que veo mamadas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues en la marcha él se quiso meter... Pues como él dice... Perdón, ella dice que ella es una... Ella dice que ella es una mujer trans, bueno, está bien, ella es una mujer trans, entonces ella se quiso meter al contingente donde iba la banda trans y donde pues naturalmente Jessica Marjane iba marchando también, y pues las compas de Jessica no la dejan no dejan a Valentina meterse a este contingente y bueno, pues se pone de loca y se pone a amenazarles que si les va a meter el pito, ¿no? Oye, esta lesbiana, ¿no? ¿Qué tal? Que esta lesbiana está amenazando justamente con no ser tan lesbiana, ¿no? Para con ellas, no sé, o sea, pero es un tipo nefasto, ni pedo, ¿no? O sea, es lo que es porque, mira, yo conozco muchas compas trans, muchas morras trans, que la neta es que son una dulzura de personas y que en verdad tratan, digamos, como de relacionarse y muchas veces lo hacen, se relacionan con nosotras, pues eso, ¿no? De formas conscientes, de formas sororas, de formas respetuosas y demás, ¿no? Pero de verdad que, pues, este personaje acá, que bueno, que si no es que él llega y te dice yo soy mujer y soy lesbiana y no sé qué, pues no te enteras que es mujer, ¿no? Y entonces, pues no sé, ¿no? Por ahí anda la banda que lo llama que es un vato infiltrado en el LGBT. Yo no sé si infiltrado y demás, pero es un estúpido, a mí me cae muy mal, lo he visto una sola vez y de verdad que no lo soporté. Estúpido. Estúpido con X. No, ni eso. No, es un estúpido. Porque es un macho de mierda, estúpido. ¿Qué hacer? Y bueno, ahora sí, acá en la teta informativa, perdón, al menos Lola Olor, me manifiesto solidaria y sí de parte de Jessica Marjane siempre, no a los vatos como Valentina, por favor. Ya. Bueno, vamos a escuchar una rola. Venga, sí, claro. Seguramente les gusta un montón. Espero que no, la verdad, no me decepcionen. Pero vamos a escuchar esta rola y ahorita van a ver, se van a dar una idea de lo que vamos a hablar cuando termine. tampoco me parece que las mujeres se ataquen, como que tu comentario es un poco machista, como sí, como, o sea, ¿cómo le haces para que tu, el secreto para que tu público sean puras mujeres y ustedes se atacan? Tienes que informarte más o a lo mejor quitarte algunos prejuicios, porque creo que no está bien formulada tu pregunta. Es que ¿sabes lo que pasa? Llega un punto en que yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Es que me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas. Siempre se me va a juzgar más solo por el hecho de que soy mujer, y me va a costar el doble porque soy mujer, ¿sabes? Entonces estoy un poco hasta la madre de eso. Mira, yo vengo a hablar aquí de mi música, de un DVD que trabajamos un chingo de gente, que nos partimos la madre para hacerlo, porque es bonito, te sientas y lo disfrutas un ratito, pero atrás hay mucho trabajo, mucho, mucha gente. Estuvimos estresados, corriendo, adornando los arbolitos, que falta una hojita, que la luz, que no sé qué, que el arreglo, que la guitarra, que la cuerda, para que después tú preguntes cómo, cuál es el secreto para que todas las mujeres te volteen a ver, y porque ustedes entre viejas se tiran mierda. O sea, no mames, ¿sabes? Yo vengo a hablar aquí de mi música y de mi trabajo, no de pendejadas, perdone. A mí me parece una mujer engreída, muy petulante. No le veo el ápice, no le comentario machista. Pero ¿dónde? Es. Las peores enemigas de las mujeres son las eso mujeres. Eso no es cierto. Eso no, es no verdad. Es cierto. Eso es otro comentario machista, no. Me parece. Los medios de comunicación. Está loca la porque vieja. Porque plantean mal sus preguntas. ¿Quién se siente esta señora? Pues mira, salió corriendo de Chile porque no la soportaron. Igual va a salir corriendo de aquí. O sea, no nos hagamos tarugos. No es nadie Mon Laferte en este país. Tendrá un disco o dos que más o menos le pueden haber funcionado. Apenas le pegó este. Comparado con una, ¿quién te gusta? Silvia Pinal o la misma Paris Hilton que vino ayer. Y que tiene un trato totalmente distinto con la prensa. ¿Quién se siente esta vez? Bueno, ella se tiene vaya mal diablo. Yo quisiera hacer la petición a ustedes que forman parte de la gran red de medios que existe, que no hagan esas comparaciones, porque es injusto para todos, ¿no? Es injusto para mí y para ellos. Pues así es esta cosa de pusimos la rola de Mon Laferte justamente por eso, ¿no? Porque como ya sabrán, pues en una conferencia de prensa que estaba dando, le hacen esta pregunta súper estúpida, a la que ella reacciona como acabamos de escuchar. Y bueno, ¿no? Pues ante su reacción, pues hubo ahí muchas cosas, ¿no? Algunas reacciones asquerosas, como las que escuchamos de... Sí, no mames, ¿qué pedo con esas pendejas personas de Ventaneando? O sea, llevan... Güey, desde que nací los veo ahí hablando de sus pendejadas, ya me tienen hasta la verga, güey. Pues sí, ¿no? O sea, diciendo ahí que... Que las peores... ¿Qué? Las peores enemigas de las mujeres somos las mujeres, fuck. Sí, hinche estúpido, pobrecito. Ese sí, maldito, no sé. Justamente, o sea, bueno, pues responde nada, ¿no? A este machismo que por ahí circula un montón y que pues desafortunadamente pues se sigue ahí de comunicación masiva como TV Azteca y que a través de su asqueroso programa de Ventaneando, que como bien decías, y es como dinosaurico y que ahí sigue como perpetuando su idiotez, ¿no? Y hay un montón de cosas, ¿no? En las cosas que escuchamos, la xenofobia de la Pati Chapoy, ¿no? Ahí diciendo como, ay, esa que viene de Chile, que porque en Chile ya no la soportaban y no sé qué. Luego el Daniel Bisogno diciendo que no es nadie, porque nada más tiene dos discos. Ah, bueno, entonces si no eres nadie, pues te pueden decir las chingaderas que, o sea, en la lógica estúpida del Bisogno, ¿no? Si no eres nadie, entonces te pueden decir las chingaderas que sean, porque pues nada más tienes dos discos. O sea, ¿quién te crees que eres para reclamar violencia machista si nada más tienes dos discos? ¡Estúpida! ¡Pinche Daniel Bisogno! Híjole. Pero estás bien feo, cabrón. Aparte. Y bueno, pues ya, ¿no? Pues claro, ¿no? Obviamente en este sentido, pues claro que nos ponemos del lado de Mon Laferte. En el no porque sea Mon Laferte. No porque nos encante su rola. Sino para nada. Bueno, yo no soy fan de su música. Si ustedes lo son, pues va bien todo, ¿no? O sea, en gusto se rompen géneros. Sí, bueno, es que yo había escuchado esta canción. Es la única que yo había escuchado de Mon Laferte. Y ni siquiera la había escuchado con Mon Laferte. La conocí hoy. Yo la escuché en un video de Facebook que circulaba de una niña que creo, no me acuerdo si era autista o tenía alguna otra discapacidad, pero entonces era muy emotivo porque cantaba esta rola y bueno, ya que escucho a Mon Laferte, pues me parece que la niña con discapacidad lo cantaba mucho mejor. Y así fue como yo supe que existía Mon Laferte, ¿no? Entonces, pues claro, que en ese sentido, pues sí, estamos del lado de Mon Laferte. Les decía, no porque sea Mon Laferte, sino porque, pues claro, o sea, si recibimos un comentario machista, hay que responder, ¿no? Y pues yo creo que esta mujer pues respondió como se debe y tan, ¿no? Entonces, claro, porque vemos todos los putos días, o sea, Ventaneando, Televisa, TV Azteca, toda esa mierda, justo, o sea, todo el tiempo están ahí como criticar, o sea, ese es su trabajo, güey, ¿no? Criticar a las artistas porque tienen, porque no tienen, porque les falta, porque tienen dos discos, porque quién sabe qué. O sea, yo digo que lo hagan, pero si hay violencia machista y si la morra se defiende, pues sí, o sea, lo menos que puedes hacer es cerrar el puto hocico, güey, ¿no? Y ya. Entonces, pues sí, muy bien que la Mon Laferte se defendió como debía. Pero y ya. O sea, yo digo y ya. Porque resulta, ¿no? Obviamente, ¿no? Resulta que pues desde que sucedió esto, bueno, ¿no? Ha habido un mame tan impresionante para con la Mon Laferte. Raro. Pues sí, claro, ya sabrán, ¿no? O sea, que ya las moras andan, no, que la Mon Laferte que es feminista y que me gusta porque es feminista y me... Es que en serio, ¿qué chingado les pasa? O sea, ya resulta que sale cualquier persona a responder a un comentario machista porque es lo que se debe hacer. O sea, no le está haciendo un favor a nadie. O sea, es lo que se debe hacer, es lo mínimo. Y bueno... Entonces lo hace y parece que le hace un favor a todas estas feministas, o sea, ya le empiezan a nombrar como tal, o sea, Nel, ¿no? Y aquí comparto esta opinión de mi compa la Frida, un saludo para la Frida, que dice, chinga, Mon Laferte no es feminista, porque no es feminista, o sea, cantando su pinche canción de amor heteronormado, o sea, qué puta mierda es eso, ¿no? Y ella pues sí se defendió como tendríamos que hacerlo todas, todo el puto tiempo, ¿no? Porque todo el puto tiempo tenemos justamente... estamos, digamos, en contacto con esta clase de comentarios. Entonces, o sea, pinche, ¿qué feminista va a ser esta morra que, como bien dice Frida, nos enseña en sus canciones o expresa en sus canciones, ¿no? Que está chido dejarse Estamos humillar, muriendo, ¿no? Madre. Sí, está bien dejarse humillar y dar la vida por un vato y no sé qué, o sea, por Dios, ¿no? O sea, esto no tiene nada de feminista. Sí, nos cagamos en estupidez acá ya, de todas partes, pero pues... Fuck a las violencias machistas. Sí, claro que fuck a las violencias machistas, pero también un aguas con este rollo de, o sea, de ser una improvisada y de andar por ahí, pues nada más repitiendo y creyendo que y consumiendo, porque ya se vuelve como un acto de consumo, ¿no? El que escuchas que alguien dice algo un poco, sí, a favor, digamos, de las mujeres, y entonces ya, ah, sí, es femenino, o sea, güey. Yo digo, estas morras que creen que Mon Laferte es feminista están en el hoyo, cariño. O sea, muy bonitas, pero muy improvisadas, ¿no? Y eso es grave y ya, pues, a la mierda. Sigan mamando a Mon Laferte, si eso les parece, pero pues también está la invitación a estudiar un poco, a juntarse con la banda y a pensar. Eso no cuesta mucho trabajo, ¿no? Ay, sí. Y pues, bueno, en la misma sintonía, una noticia de Cinépolis... Prohíben la entrada a niños menores de 3 años y las feministas pro hijos, si tal cosa existe, pierden la cabeza. Esto fue grandísimo porque justamente en redes sociales, ¿no? Pues empezó a... hace unos meses, ¿no? Hubo ahí también un debate muy acalorado respecto a los feminismos child free, ¿no? O antihijos, pues, ¿no? Para que sea más en corto. Entonces, en estos días, pues empezó, como que se reavivó este debate, justamente por la cuestión de que empezó a correr la información de que Cinépolis prohibía la entrada a niños menores de 3 años a las salas, ¿no? Y bueno, para empezar, eso ni siquiera pasó, ¿no? O sea, eso ahí vamos empezando, ¿no? Lo que sucedió fue que una foto se hizo viral justamente en Facebook bueno, en redes sociales, ¿no? Una foto donde decía, pues, prohibida la venta de boletos a personas que lleven consigo a niños menores de 3 años. Esto sucedió en Campeche, en un Cinépolis de Campeche. Entonces, bueno, pues esta supuesta regla causó polémica, claro, en las redes. Pero por medio de un comunicado, Cinépolis dijo que la prohibición no es una política de la empresa per se, sino que es una disposición que está establecida en el reglamento de espectáculos públicos en el municipio de Campeche. Y que pues nada más estaban atendiendo a este ordenamiento que está basado en el artículo 67 del citado reglamento, ¿no? Y entonces, bueno, pues justamente estamos acá en Nos Cagamos en Su Estupidez. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la cosa, no? Que pues las opiniones ahí como que se polarizan porque están justamente las personas que estamos a favor de que en las salas de cine, especialmente cuando se están proyectando pues funciones que no son infantiles, que no están dirigidas a un público infantil, pues haya niños, ¿no? Niños, niñas, bebés. ¿Y por qué? Porque pues tú estás viendo la película, estás muy bien, estás muy padre, y después resulta que de repente escuchas allá atrás, ¿no? Atrásito de ti el ¡ah! ¿No? Y ya valió madre, ¿no? O ya va la mamá con el niño llorando y así, ay, con permiso, tratando de pasar para poderse salir de la sala y atender cual la que sea la necesidad del niño. Y pues que esto resulta pues muy incómodo para muchos de los asistentes al cine. Y la verdad es que sí resulta incómodo. O sea, no sé si a ti te ha tocado, Camila, que estás en el cine y que sale el... Pues casi no voy a Cinépolis, pero bueno, sí me pasa. No, no, me ha pasado hasta en la pinche Cineteca, ¿no? Y pues eso es lo que sucede. Entonces, pues obviamente las feministas pro hijos, les decía, si tal cosa existe, sí, es que neta, yo no, o sea, no entiendo, es como los anarcopriistas. No sé cómo podría ser, pero bueno, las feministas pro humanidad, pro reproducción del sistema capitalista, pues ellas dicen que esto es algo muy culero, que es una suerte de discriminación hacia todas las mujeres que pues están buscando formas de entretenimiento y que no pueden tener entonces acceso a estas formas de entretenimiento y que son discriminadas al querer acceder a esto por su condición de madres. Porque pues sí, ¿no? O sea, si esta regla de Cinépolis, o sea, si de verdad fuera una política de la empresa y Cinépolis dijera en él, ya no se aceptan niños en las salas y pues entonces sí dicen, bueno, y entonces las que son mamás pero que también quieren ir al cine, ¿qué van a hacer? O sea, ¿no pueden o qué chingados? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, no es tan grave la situación. Y, o sea, más bien que hay que indignarnos por otras cosas más locochonas. Pues mira, sí es que hay que indignarnos por otras cosas, pero también yo creo que hay que agotar esta clase de debates, ¿no? Porque yo, por un lado, o sea, cuando se habla de que es discriminación hacia las mujeres... por su condición de ser madres y demás, pienso que es una lectura pues bastante ahí como truculenta de la cuestión de la discriminación, ¿no? Porque sí, en efecto sí se les está negando el acceso a ciertas formas de entretenimiento, que sería como lo de entrar a los cines, pero pues la cuestión tampoco está ahí, ¿no? O sea, como que dicen una como quiera, pero ¿y las criaturas, no? ¿Qué diversión puede tener un niño menor de 3 años estando aplastado en una sala de cine viendo Casablanca? Absolutamente nada. O sea, chinga, si yo fuera el niño también me pondría como una puta loca. ¿Sabes? A decir, sáquenme de este puto lugar aburrido, oscuro y demás. Pues sí. O sea, obviamente, ¿no? Porque son lugares que no están hechos para los niños. Y entonces, más que estar diciendo, ay, qué mal pedo que prohíban la entrada y no sé qué, pues más bien yo creo que la acción tendría que ser bueno, hay que crear más espacios para los niños, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que es adultocéntrico y ni modo. Todo este mundo está diseñado para los adultos, ¿no? Y los niños se tienen que adaptar como sea. Y entonces, obviamente, en un mundo que está solo diseñado para adultos y tú metes a un niño, pues el niño va a ser un pain in the ass, algo que te jode, algo que está ahí, que te está jodiendo y jodiendo y jodiendo y te caga, ¿no? Y que incomoda y que demás. Entonces, una pues es esa, ¿no? La segunda, y que creo que también es muy cierta, es que también hay que ser conscientes, perdón, de la cuestión de la maternidad, ¿no? O sea, como que pareciera que estas feministas pro hijos dicen, bueno, si tengo un hijo, pero X, yo quiero seguir siendo la misma persona que era cuando tenía 19 años y no tenía un hijo. Y entonces es como, yo no digo como ya tuviste un hijo y te chingaste, no, para nada, pero sí hay que topar que cuando tenemos ciertas responsabilidades hay que atender a ellas, ¿no? Y que entonces en la vida va a haber circunstancias que nos cambian y que nos hacen diferentes y que nos ponen en lugares diferentes, y que así es esto, ¿no? Yo sé que esto igual les va a sonar a pero para mí es así. Yo tengo perros, ¿no? Y entonces hay un chingo de lugares, ¿no?, a los que yo no puedo ir con mis perros, o hay chingo de cosas que no puedo hacer porque digo, no, pues tengo que regresar a mi casa para poder sacar a mis perros y no sé qué y no sé qué. Y entonces, o sea, yo no me emberrincho en decir, ay, qué poca madre que no me dejan entrar a todas partes con mis perros, esto es discriminación por mí, y que podría hacerlo. O sea, si yo me pusiera en un papel ultravictimista, entonces claro que podría hacerlo, pero resulta que para qué me voy a poner ahí en ese papel ultravictimista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues nada, yo me planeo mis actividades que sí puedo hacer con mis perras, actividades que además sé que también mis perras van a disfrutar, ¿no? Porque, o sea, yo no veo que... No los vas a llevar al cine. Pues güey, yo no veo que mis perras se diviertan cuando las llevo al café, por ejemplo, ¿no? O sea, yo las llevo a tomarme un café y están ahí y ya se quieren ir a caminar y ya se quieren ir a leer otras cosas y demás porque son perros, ¿no? Y entonces es como chinga, pues también es un poco egoísta el estar diciendo, bueno, sí, ya tengo 3 hijos, pero no. Yo me emberrincho en que yo quiero seguir haciendo exactamente las mismas cosas. Y bueno, sí, pues tengo este plus. O sea, creo que hasta tratan a los niños así como en un pedo de, pues sí, tengo este pedacito de persona, pero ignóralo, ¿no? O sopórtalo. ¿Por qué no? Porque yo quiero seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Y entonces igual, ¿no? Como en este rollo de, no sé, también se hablaba de conferencias y demás, ¿no? Que a lo mejor es un pedo un poco menos banal, digamos, que no es como que, ay, bueno, voy al cine porque quiero ver una película, sino es una cuestión de, pues es que es acceso a la educación, y ni modo que me van a negar el acceso a una conferencia y a eso, porque por mi condición de ser madre, y es como, bueno, claro que no, pero entonces el rollo, no ven que te pongas a decir, no, sí, acéptenme con mis hijos y déjenme entrar, aunque griten y lloren y no sé qué, pues todos aguántense, ¿no?, porque no saben lo que es ser madre. Y pues claro, yo no sé lo que es ser madre, pero si muchas personas no lo saben, pero yo creo que más bien como la lucha, el activismo y la queja debería de ir alrededor de, bueno, si va a haber una conferencia, entonces exigir a la gente que está organizando la tal conferencia en la institución o a lo que sea, que hay un espacio para niños y gente que se encargue de entretener a los niños en cosas de niños mientras yo atiendo la conferencia, ¿no? Pero no en ponerse toda víctima, decir es que me discriminan de todas partes y es que pues, nada más porque soy madre, y entonces esa palabra madre pesa muchísimo acá en México, ¿no? Ay, sí. Entonces, pues nelos, estos victimismos ya a mí la verdad es que me cansan. Yo sí soy child free, Lola Dolores child free, jajajaja. No me gustan los niños y además se me hacen un recordatorio de cómo seguimos perpetuando, ¿no?, toda la jodidez de la que somos responsables como especie, ¿no? Sí. Y ya, entonces, pues nada, como moraleja es no se reproduzcan, porque este mundo no está hecho para eso. Sí, hay muchos métodos para no seguir haciéndolo. Una de esas es aceptando que ya no necesitamos más gente en este mundo, por Dios, ya. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos con otra rola y ya regresamos para terminar para el cerrar ciclo de la teta informativa? Venga. Y pues bueno, vamos a escuchar a Le Tigre con Decepción. ¿Te gusta esta rola? Pues no la conozco, pero bueno, sorpréndeme. Every day.

donde se tienen que hacer tomografías, se tienen que hacer ultrasonido, se tienen que realizar rayos X. Los aparatos no sirven porque no les dan mantenimiento, porque no hay recursos para darle mantenimiento a los aparatos. Cansados de esa falta de incumplimiento del gobierno, que sabemos que los recursos están. Chiapas fue uno de los estados donde recibió más recursos para salud, donde nosotros estamos en riesgo como pueblo, porque ciertamente somos trabajadores, pero también somos pueblo, porque también tenemos familias que llegan a los hospitales, a los centros de salud, a nuestro pueblo, a nuestra gente, que se le niega esa atención digna, porque el gobierno no cumple con el artículo 4, donde dice que todo ser humano tiene derecho a recibir una atención digna. Terminamos la primera huelga de hambre el día 13 de abril con una minuta firmada, donde el gobierno se comprometía a llevar medicamentos a los centros de salud, hospitales, a dotar con personal, con equipo médico, para que el pueblo recibiera la atención que merece. En el lapso de esos 13 días de huelga, el gobierno lleva un tráiler dizque de medicamentos, con 5 cajitas de medicamentos, con los medicamentos caducados. Se denunció esa situación. Terminamos la primera huelga de hambre el día 13 de abril con la minuta firmada donde el gobierno se comprometía con los medicamentos a los centros de salud, a los hospitales. Esperamos la fecha donde él se comprometía a hacerlo. No llegó. El 25 de abril tenían que estar los hospitales y centros de salud con medicamentos, con equipos, con personal. El 1 de mayo vimos el incumplimiento del gobierno y decidimos nuevamente ponernos en huelga de hambre, la cual estuvimos 33 días en huelga de hambre, 736 horas luchando, pidiendo el cumplimiento del gobierno hacia el pueblo. Y no solamente hacia el pueblo. Nos dimos cuenta que nos descontaban dinero para pagar Foviste, SAR, empresas que dan créditos a los trabajadores, y el dinero no llegaba. Hasta hoy, ni los medicamentos ni el dinero de los trabajadores. Creemos que la violencia empieza de las instituciones, porque sabemos que el gobierno tiene que poner las condiciones necesarias para que el pueblo salga adelante, sea salud, sea el campo, sea el sector que sea. Pero el gobierno no escucha, el gobierno es sordo, el gobierno nos miente, el gobierno no nos cumple. Y hoy nos sumamos a esta alerta de género, porque desde las instituciones están siendo violentados nuestros derechos, tanto como ciudadanos como trabajadores. Hoy estamos aquí sumándonos a esta lucha y diciéndolo al gobierno que ya estamos organizados, que ya no estamos solos, que todos somos uno y todos juntos, pueblo, luchando. Gracias, compañero. Como mujeres queremos hacer la voz para diferenciar las formas de... Bueno, pues ya volvemos acá a la teta informativa. Y pues ahorita que platicabas, Camila, sobre Marichuy, el Consejo Indígena de Gobierno, pues fíjense que esto es una invitación también. Si ustedes están interesadas en en apoyar la candidatura independiente de la vocera del SIG, de Marichuy, y no saben dónde dar su firma y demás, les cuento que el colectivo Manada de Jotas está organizando varios eventos en los que pues ustedes pueden ir y dar su firma, justo para que Marichuy alcance la candidatura independiente. Y Y bueno, Manada de Jotas, les comentaba, es un colectivo feminista de Jotas. Y tienen una revista virtual que también es bastante recomendable. Esta revista la pueden encontrar. Encontrar en esta revista la pueden encontrar en www.joterismo.com y ahí tienen un artículo que es, me parece que el último poco de qué se trata este evento. Claro que sí, buenas tardes. Sí. La finalidad de este evento es lo está diciendo Adoptemos un Horno, es para la comunidad de la Asunción Iztlaltepec en Oaxaca. Esto surge como resultado del sismo del 19 de septiembre, donde la ayuda prácticamente ha sido nula. Nosotros nos encontramos en esa comunidad después de llevar un camión con 5 toneladas de ayuda y la gente se nos acercó y nos dijo sus necesidades. Yo formo parte de un colectivo que se llama La Calle. Nosotros nos dimos a la tarea y nos comprometimos en tratar de reunir 38 hornos. Hay 3 actividades económicas principales en la zona. Una es la alfarería, la otra es la elaboración de pan y la otra es la elaboración de totopos. Ellos nos decían, a nosotros no nos sirve tanto el acopio. Lo que nos interesa es tener los medios de producción para nosotros poder reactivar la economía y poder ayudar a nuestros hermanos. Nosotros somos un pueblo que no es afectado de ahorita, sino que somos un pueblo que ha sido afectado de generación tras generación. Siempre hemos sido marginados y estamos acostumbrados al trabajo. Si ustedes nos apoyan recabando recursos para poder nosotros hacer nuestros hornos, nosotros nos damos por bien servidos y nos dimos a la tarea de estar buscando el apoyo tanto en la sociedad, en este caso con los estudiantes de la ENA, Radio Zapote se sumó, se sumaron varios colectivos de las colonias aledañas y como resultado pues es tener 12 bandas ya en el cartel, va a haber una muestra gastronómica. El evento ha tonado diferentes toques, tenemos desde trova, tenemos reggae, tenemos ska, tenemos rock y tenemos punk. Entonces yo siento que va a ser un festival bastante interesante y asimismo se le lanza la convocatoria a los compañeros que quieran apoyar porque pretendemos realizar un documental del antes y el después del concierto donde se piensa llevar una muestra gráfica de cómo se han aplicado los recursos, a qué familias se les ha beneficiado, para que haya prueba fidedigna de la transparencia de lo que estamos haciendo y que va sin fines de lucro, y pretendemos posteriormente, una vez hechos los hornos, armar una red de distribución en el distrito para los productos de estas personas. Entonces aquí son bienvenidos todos los que quieran colaborar, tenemos que sumar esfuerzos. La verdad la situación es complicada, pero afortunadamente nos damos cuenta de que existen muchas personas con ganas de ayudar y que se suman día a día. Entonces, algo que le tenemos que agradecer a este gobierno, del cual a veces nos quejamos tanto, es que ha tenido la capacidad de organizarnos a todos en hermandad, y lo que empezó como una gota de agua, pues se va a terminar desbordando como un mar, porque esto ya no lo contiene nadie. La sociedad ya está harta de tanta injusticia, de tanta apatía, y lo que tenemos que hacer es no preocuparnos, sino ocuparnos en hacer las cosas bien. Y por mi parte es todo, compañeros. Reciban un saludo fraterno y esperemos que esto llegue a buen puerto. Les agradezco el espacio. Oye, Roberto, ¿cuándo es este evento? El evento es el día sábado 2 de diciembre. El acceso va a ser desde las 11:30 del día. Y el evento culminará aproximadamente 11 de la noche. Vale, pues ahí está. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Es este sábado, entonces cáiganle, va a ser en la ENA, que por si no saben, está en Periférico Sur y Zapote sin número, no estamos a un ladito de la Olin Yolisli. Pues que de pronto la gente no sabe, ¿no? Entonces, pues cáiganle, es este sábado. Y ya como decía el compañero, va a haber música, va a haber muestra gastronómica, también va a haber mezcal y pues la oportunidad justamente de apoyar a una comunidad a reactivar su economía después de pues del temblor, ¿no? Y seguimos con el quehacer feminista, Camila. Sí, pues aquí tenemos muchas invitaciones. Gracias. Ahí ya está la invitación para que le caigan acá a la ENA, pues apoyar a que no nos hagamos güeyes con esto de que acabamos de pasar el 19 de septiembre y el 7 de septiembre y todas estas fechas de los sucedidos terremotos que pues muchas familias aún siguen pues damnificadas y pues necesitan de nuestro apoyo. Y también les queremos invitar el domingo de 12 a 17 horas va a haber un taller de acompañamiento en el aborto. Esto se va a estar dando en La Gozadera. Justamente pues hemos promocionado así como los eventos que se dan en este lugar porque justo pues es el quehacer feminista, ¿no? Entonces, y pues ahí hay harto que hacer, ¿no? También el justamente hablando de La Gozadera, el miércoles, mañana, miércoles 29 de noviembre, de 5 a 8 va a haber un taller dirigido a mujeres sobrevivientes de abuso sexual. Entonces, pues si ustedes mismas son sobrevivientes de abuso sexual o si conocen a alguien que sea sobreviviente de abuso sexual, invítenlo. Empieza a las 5 de la tarde y es más o menos de 5 a 8. Así es. Pues también les queremos invitar en otro lugar que se llama La Cocoveg, que es un espacio pues también feminista, antiespecista. Se va a estar dando pues su aniversario número 2 y pues bueno, la cooperativa con gran esfuerzo y amor nos está invitando al son de los tambores y pues también a conocer la remodelación del espacio para que pues vayamos y ahí acompañemos a las compas el 27 de noviembre al 1 de diciembre. Y pues bueno, esa es la invitación de la Cocoveg, que está en Fray Juan de Torquemada 76, allá en la colonia Obrera. Y sí, pues va a haber comida, la deliciosa comida de la Cocoveg, que siempre está bien chida. Sí. Y también va a haber música y y también el sábado 2 de diciembre, de 2 de la tarde a 7, en el Centro Cultural España, que está ahí en el centro, perdón, está en República de Guatemala, número 18, y ahí va a ser la inauguración de la exhibición colectiva del proyecto Voces de Mujeres. Entonces, acá en el evento nos comparten, en un mundo lleno de relatos que nos representan las diferencias, nuestras historias existen, las historias de disidentes de género y mujeres que cambiamos el mundo todos los días. A través de la segunda generación del laboratorio audiovisual Voces de Mujeres, hemos desarrollado historias de mujeres indígenas, disidentes de género, poetas, periodistas, futbolistas, mujeres del ring, defensoras del territorio y la naturaleza, motociclistas, etc. Ven a conocer estas historias en nuestra exhibición colectiva. Y esto, les comentaba, se inaugura el sábado a las 2 de la tarde. Y va a ser en el Centro Cultural España. Este es un proyecto de la Sandía Digital, de Luchadoras, Social y TIC, Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, con el apoyo de The Womanity Foundation y Witness. Bueno, pues estas son las invitaciones que les tenemos en el quehacer feminista. Y pues ya estamos culminando el programa de La Teta Informativa, el noticiero feminista que se transmite desde Radio Zapote. Y pues chido a la banda que nos estuvo escuchando. Y pues ojalá nos retransmitan ahí en un montón de lugares que quieran. Pues triste porque pues este noticiero surge con la idea de visibilizar los feminicidios, la emergencia nacional que tenemos de feminicidios y que justo hoy estuvo más feo que otras veces, ¿no? Porque, muy pesado. Ajá. Pero bueno, pues bueno, contentas de haber terminado ya. Ah, hay una invitación última que no había apuntado acá, pero les cuento que en la Cineteca están proyectando esta película que se llama Yo, Olga. Está esta semana todos los días a las 8:45, es súper recomendable. Está basada en la historia de la última persona, de la última mujer, perdón, que fue condenada a muerte en Yugoslavia. Y y está bien chida. Yo no la he ido a ver pronto, estoy esperando a quien me invite. ¡Ah! Vamos. Así que ahí mándenme sus invitaciones, inbox o algo. Ah. Pero sí, está muy buena, se las recomiendo muchísimo. Esta Olga pues fue condenada a muerte por ser una asesina múltiple. Y bueno, además ella era lesbiana. Entonces, todo bien. Todo chido. Ajá, vayan a verla, está en la Cineteca, 8:45. Hoy todos los días, o si no pueden, hoy todos los días, esta semana todos los días. A las 8:45, si no pueden esta semana, consulten la cartelera de la Cineteca. Y ya, con eso yo me despido. Yo soy Lola Dolor, nos escuchamos el próximo martes. Yo soy Camila y pues bueno, gracias. Saludos, abrazos, besos y nos vemos el próximo martes. Esto fue La Teta Informativa, el noticiero feminista. ¡Au!